Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Hay un largo camino que recorrer. Esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. La calma en la tempestad, siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes y acción serán hoy. Puedo casi respirar, solo pido despedirme. El deporte siempre fui una decepción. De miedo los va a matar. Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Debemos ser cual veloz torrente. Y con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente. Viendo muy misteriosos la misión. Pronto ya los unos nos van a atacar. Pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en la guerra cruel a empacar. No hay tal virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Aprense, debemos ser cual de los torrentes. Y con la fuerza de un gran tipo. Violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosa es la misión. Fuerza de un gran tipo, violentos como un fuego ardiente, cumpliendo mi misteriosa misión.